Buenas, buenas, buenas noches, amantes de la mantequilla, de los snacks y de todo lo que respecta al cine. Bienvenidos a la mantequilla de tu canguil o a la mantequilla de tu pochoclo. Ese es el nombre, pochoclo. Aquí estamos con Salvatore Delpi una vez más. De retorno y su servidor que llegó hace tan solo 2 horas. Del aeropuerto a la radio, en proveniencia argentina, todo pagado por la Casa de la Cultura, muchas gracias. Siempre es un gusto acompañarnos aquí. Gracias por el financiar. Y hoy traemos justamente un programa... Un especial del Cono Sur. Especial argentino, ni siquiera del Cono Sur, argentino. Hoy vamos a hablar de, la película Mi Obra Maestra, esta película argentina de... My Masterpiece. El nombre era del director, era medio... No era tan argentino. Ya se me fue, mijo. Ya te olvidaste. A la traqui. En fin. sí, ahora me... Yo también te olvidé. Yo la vi hace full tiempo. Permítame ver el dato. Pero la vi hoy. Claro, está en Netflix. Ya vamos a hablar, vamos a contar un poco más. Y después de nuestro segmento favorito, vamos a hablar de Millennials. Y yo tendré que zarpar antes, pues tengo un compromiso previo. Pero el Salvo estará aquí. Pero el Salvo aquí se quedará comentando sobre Millennials, esta serie que podría ser definida como el Game of Thrones argentino del siglo XXI. ¿Por qué, mijo? ¿Por qué? Pues porque solo habla de traición y de sexo y básicamente eso, ¿no? Pero hay una calicia después, porque yo he visto 4. Exacto, es básicamente lo mismo, porque tienes esto de digamos, en Game of Thrones, la idea es ser el estar sobre el trono de hierro y reinar sobre los 7 reinos. Acá y esto es lo mismo. En el trono del coworking. Y acá se traicionan por... Claro, es la historia de un coworking y se traicionan por quién maneja el coworking y se traicionan por quién maneja una aplicación que están desarrollando. Ya. Y claro, y obviamente tienen relaciones sexuales entre todos los personajes. Creo que se cruzaron entre todos, hasta entre hombres. O sea, es brutal. Pasó de todo. Esa serie, digamos, es una sodomía gomorra. No hay, de hecho, no hay un solo episodio, no cuento un episodio en el que no haya visto al menos un seno. ¿Sí? Es como Game of Thrones, ahí está. El GOT argentino. El GOT argentino. Ya tengo el nombre del director, mijo. Es Gastón Duprat. Gastón Duprat. Director de mi obra maestra que cuenta la historia de un artista y de una relación con un galerista. Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? O sea, no una relación. Son amigos. Su viejo amigo que le llevaba a hacer muestras de su arte y vendía sus obras y todo. Está como en declive porque el artista ya no produce nada bueno y le consigue contratos y el banco solo hace basura. Digamos que el personaje está en una época de crisis en su vida. Creo que empieza Pepa la peli porque tienes guionísticamente... La pintura, sí. ¿Qué cosa? La pintura es chévere. Sí. Es interesante. Y con este personaje realmente que está en una época ya... límite, o sea, está por tener un cambio. Está en el fondo, ¿no? Digamos, digo al fondo. Sí. Creo que quiere irse más al fondo. Sí, pero creo, yo lo describiría como un personaje casi nihilista en cierto punto. Como que ya saqué mi fama y ahora ya hago lo que quiera, no me importa nada. ¿A ti te importa? Bueno, a mí no. Y como tiene ese gustito, digamos, es un cliché de un artista. ¿Crees que es un cliché el personaje? Yo creo que es un cliché de un artista, un estereotipo total de un artista con un ego elevado. Ajá. Con una obra ya, digamos, un artista como que del cual pasó su momento, digamos. Sí, eso, sí. Pero ¿no crees que el personaje sí te va mostrando a lo largo de la peli sus rasgos por ahí? Un poquito, pero yo creo que podrían haber desarrollado eso un poco más. Sí, maybe. Sí, como que igual hasta que no le da esa amnesia no evoluciona. Así que realmente no evolucionó. Así que es tan novelesco que le da amnesia. Y del personaje del el amigo, ¿no? ¿Qué opinas del amigo? De ese personaje. Sí. El amigo igual es un estereotipo del amigo que hace todo por ti. Sí. O sea, es como igual. No son personajes con múltiples capas, de eso me refiero. No es como una cebollita. Una cebolla. Ajá, no es una cebolla lo que estamos analizando. Son personajes... muy estereotipales que en sí yo sí disfruté la película porque hay un buen humor. Se pasa bien. Yo creo que justamente es más para amantes de los snacks que del cine, a pesar de que tiene puntos interesantes desde un punto de vista cinematográfico, pero no me encantó. ¿Tú qué opinas, Salva? ¿Más cine o más snacks? ¿Sabes qué? O sea, a mí me pareció interesante algunas cosas de guión. O sea, los giros que te da la peli. Uh-huh. Como... No quiero spoilear, ¿no? Pero a lo largo, después ya cuando avanza, sí te da giros interesantes. Medio sorprendentes. O sea, sí, respecto a lo que va pasando con el personaje. Porque bueno, ¿no? Como decíamos, este personaje está un poco en su declive. Está un poco en su época ya artística. De decadencia. Póstuma. Su atardecer. Claro, o sea, ya su obra está completa y él no tiene por qué hacer más. Claro. Entonces, bueno, no le importa nada, no le importan sus socios. Y llega un día que entra en crisis y se va igual a un restaurante, ¿no? Se va a un restaurante a cobrar. Cobrar todo lo que había dado por la sociedad. Esa es una escena que si estuviéramos darse un año en la mantequilla, lo hubiéramos pasado. De que va al restaurante y hace un monólogo al mesero porque él no quiere pagar porque la sociedad le debe a él. Le debe, él ha aportado tanto como artista a la sociedad que le debe. Entonces, claro, Y hasta le dice al mesero, no, yo no voy a pagar, así muy tranquilo. Más bien tráeme otra de esas grapitas italianas. Entonces, bueno, pasa eso. Y de ahí tienes todo esto, ¿no? Que pasa que él le da, ¿cómo se dice? Se le va la memoria. El amigo le empieza a ayudar, digamos, a cuidar. Y es a partir de eso que yo te digo que veo giros bastante simpáticos, ¿no? Sí, no, te digo, para mí tiene giros interesantes. Uh-huh. Y por ahí simpáticos creo que es la palabra que aplica para esos giros. Alhajas. Pero sí, o sea, te digo... siguen siendo giros que es como para mí es un guión interesante para hablar, pero me parece que la manera de hacerlo no es nada nuevo, no es nada. Uh-huh. O sea, me parece que es una típica película argentina. Sí, una típica película argentina de esas que salen. Uh-huh. O sea, de las que salen para el exterior. Pero esa le fue bien, me decías allá. Esa sí tuvo, o sea, es peculiar porque entre la gente del cine tuvo mala crítica, entre al público le gustó, pero así a nivel crítica le fue, entonces no le fue tan bien como por ejemplo éxitos tipo El secreto de sus ojos, Relatos salvajes, no le fue a ese nivel, ¿no? Claro, no le fue ni cerca de ese nivel. Y claro, también es porque Campanella, el director de Relatos salvajes y de... Bueno, también de Metegol. Eso lo hablamos, ¿no? Si son seguidores de hace tiempos de La Mantequilla, de hecho, se recordarán, claro, que lo hablamos. Parece un programa de Campanella esto. Si hablamos, sí, hablamos de Metegol, hablamos de Secreto de sus ojos y de... Y de Relatos. Y de Relatos. Pero claro, es que son películas que salen. O sea, las películas argentinas que uno llega a ver acá son esas. Ahorita, claro. Bueno, hay películas... ¿Por qué esta que me dices, esta con la que estamos hablando, no recuerdo que haya llegado acá? O capaz, claro, esta, mi obra maestra, o sea, está en Netflix, pero no salió acá. Uh-huh. En salas ni nada. Ponle, recién en Argentina salió esta 4x4, que no es nada... ¿Es de locura. Carrito? Es un man encerrado en un carro durante 90 minutos. ¿Te acuerdas de esa película? Sí, ¿cómo se llamaba? Locke, ajá. Con Tom Hardy. ¿Recuerdas, claro, esas oyentes? Me recordó a esa, pero es aún peor porque el auto está parado. ¿Y él no sale del auto? Y él no sale del auto. La película, claro, y por ahí hay cosas... Dime que hay un cadáver en el auto. No. Y por ahí hay cosas... no te diré nada. Y por ahí hay cosas interesantes, porque obviamente cuando es una película de ese estilo, vas a pensar en cómo hacer que no te aburras. O sea, cómo haces... Pero después pues de los... Para mí es un tremendo reto guionístico. Claro. ¿Te acuerdas de Buried? Buried, sí. Película oncio, mijo. Película oncio, aunque digan lo contrario. Sí, o sea, ¿qué te diré? Sí, ¿sabes qué? Cuéntame, Salva, ¿cuál es la peor película que has visto este año? ¿La peor película que he visto este año? ¿Qué año estamos, cacho? 2019. Uy, mijo, la peor película. ¿Te podría decir una de las mejores? No, la peor, ¿quién? Porque ahorita me acordé de la peor. La última que... ¿Sabes qué? Aunque no sea de este año, ¿sabes cuál es? La teta asustada. Ya sabía yo. La teta asustada, en serio. Sí, aunque no sea de este año. Debe haber alguna peli. Eso es porque no viste Dark Phoenix. El último X-Men. Por favor, alguien cuénteles que dejen de hacer películas. Que se dediquen a otra cosa. Hagan cómics. O yo qué sé. El último X-Men me pareció... Hablando de cómics, nuestro Panchizo es fiel seguidor de cómics, ¿verdad? Sí. ¿Te gustó la última X-Men? Exacto. Sí, okay. Basura. Entonces... Basura. Sí. Puta, para morirse. O sea, Loco, y actúa Sansa. Claro, la historieta, o sea, no, o sea, hay, no sé, hay películas para mí que no debieron ser nunca películas. Ponte... La teta asustada. Green Lantern, ¿cachai? Linterna verde, obvio. Sí, o sea, no sé si, para mí, entre pequeño paréntesis, la última que fui a ver al cine fue Dark Phoenix. Terrible. Terrible, o sea, de hecho, de las 2 horas después de una quería irme a mi casa. Barajarte. Sí, a los tiempos que no quería irme de una sala. Estoy pensando, pero no se me viene a la mente una peli mala que haya visto. Capaz una serie mala, no sé. I don't remember. Así mala, este año. No sé, yo ya, puta, me senté a ver un montón de cosas. ¿Sabes? Igual si... Buenas, me permito comentar... Es que aquí nos visita el Don Pato. Nos visita Don Pato en cabina. Nos vino a saludar. Sí, a inspeccionar el invitado traído desde Argentina. Estaba entonces, yo les iba a recomendar este cineasta que comentamos justamente en nuestras redes, Joao Moreira Sáchez. Ah, el de... El brasileño que hizo No Intenso Agora. Es un documentalista brasileño. Es que, mijo, antes de seguir, cuéntales a los oyentes qué estás, que, por qué ahorita estás tan... culturizado sobre el cine latinoamericano. Es que ando haciendo un posgrado en cine latinoamericano en Argentina, por lo cual no estoy tanto en el programa. Solo cuando... Por lo cual he notado la ausencia. Solo cuando da el presupuesto para traerme. Y sí, entonces estuve viendo cine brasileño, cine cubano. El cine cubano tiene cosas interesantes. Recordarán aquí igual cuando hablamos de La tía chucha. De cómo era la fresa y chocolate. Fresa y chocolate, tremendo, claro, fresa tremendo y chocolate peli. De y es cubana, es de Gutiérrez Alea, que es del 93. Me encanta porque era una crítica. Igual sabes que me metí ahí adentro del vientre de la bestia y miré toda la filmografía de Gutiérrez Alea, de este cubano. Ya. ¿Sabes que ha hecho cosas tan mejores que Fresa y Chocolate? ¿Sí? Sí. ¿Eso que Fresa y Chocolate? Él es el de Fresa, claro, y Chocolate. ¿No? Sí, el mismo de Fresa y Chocolate. Pero cuando vi Fresa y Chocolate, ajá, primera película cubana que he visto en mi vida, me pareció chévere. Y cuando vi todo el resto de cosas que se hizo en Cuba en los años 60, dije, ¡qué basura que es Fresa y Chocolate! Porque hay tantas cosas... Y eran siempre de ámbito así, o sea, sí, siempre sin tipo comunista, tema político, claro, tipo revolucionario. Y eso porque y hago un paréntesis, igual estamos hablando en argentino, pero hago un paréntesis en la ley del en la ley del 24 de marzo de 1959, ¿ya? La ley de creación del Instituto de Cine y Artes Visuales en Cuba de La Habana. Habrá ley en Cuba. ¡Ah! Sí, ¿no? Se creó esta ley justo 3 meses después de la Revolución Cubana, o sea... Y en esta se explica, y ya estuve haciendo mi trabajito sobre eso, pero estando culturizado, se explica que... Claro, hasta fechas y todo. La cosa es que se explica que para la Revolución Cubana el cine tiene un rol educativo, de por ejemplo, de alfabetización, y llevaron el cine como a la montaña, hacia la gente que nunca ha visto... Imagen en movimiento, y esto en los años 60, o sea, ya había 70 años de historia de cine en el resto del mundo. ¿Ya? Claro, y había gente que nunca había visto. Entonces, llegaron ahí, y el cine tiene como rol social definir y ser como un árbitro dentro de los debates políticos, y o sea, hacer reflexionar. O sea, como nunca llevar... está de más un poco de adoctrinamiento. ¿Okay? Claro. Entonces, es que por eso uno después entiende cómo... Y no necesariamente todo el cine... o sea, todo el cine cubano sí era financiado por el Estado, pero no todo el cine cubano era 100% pro revolución. Ah, no, claro. O sea, por ejemplo, Fresa y Chocolate, ¿te acuerdas? Claro, eso es los 90, eso ya es cuando, eso ya es más bien bastante crítico. Pero incluso ponle La muerte de un burócrata, que ya es del 67 o 68. Esta es igual, Tomás Gutiérrez de Alea, que habla de los problemas burocráticos bajo la revolución. O sea, es como, es la historia de un chico que, de hecho, la recomiendo mucho, La muerte de un burócrata, está por partes en YouTube. es la historia de Juanchito. Juanchito, se le muere el tío, y el tío era un obrero modelo, era el crack, era el mejor obrero de la fábrica. Dicen, chuta, se murió, ¿qué vamos a hacer? Y deciden que, en honor a que fue el mejor obrero, le entierran con su carnet de... De la patria. Carnet de la patria, sí, su carnet de trabajo, que se llama. Y la, lo que pasa es que la tía de Juanchito ya no puede cobrar la pensión de lo que se murió el esposo, porque necesita el carnet. Entonces, toda la historia es Juanchito que intenta recuperar el carnet, y para eso tiene que ir a la morgue, o sea, tiene que ir al cementerio porque está enterrado, y pedir, realmente solo tiene que abrir el ataúd y sacar el coso. Yeah. Y los de ahí no le dejan, dicen que no, que tiene que pedir un orden de exhumación, y que eso es después de 2 años, lo tiene que pasar por esto, y el man obviamente se va e intenta seguir todo el debido proceso, y se vuelve, y es súper chistoso, porque lo trata como comedia, y es porque es súper absurdo, o sea, y me siento tan identificado, porque aquí quiero saber, más que sea renovar la licencia aún, dijo. Igualito, igualito. Viva la burocracia. No ha cambiado nada en 60 años de historia. Así que sí, bueno. Entonces, volviendo. Volviendo a mi obra maestra. Es que sí, es que hay tanto que decir. Pero, mi obra maestra, por ahí, digo, como ya abrí mis horizontes y miré tanto cine latinoamericano, me parece que hay cosas con narrativas más interesantes y maneras de contártelo que no sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, bueno, no creo que nos escuche, pero si es que nos escucha, saludos a Roger, mi profe de... Pásale el link, mijo. Él va a pasar. Él, no, que no escuche que dije mi profe. Él es programador de festivales y nos contaba que sí, que es difícil encontrar a veces películas para festivales porque hay muchos criterios y cosas así. Uh-huh. Y nos mostró una película brasileña en la cual, bueno, una parte, no nos mostró entera, no nos mostró una parte porque es una película que no ha salido todavía. Nos mostró una parte y nos dijo, o sea, y yo me sentí muy, o sea, estuvo fuerte ver esa película porque había una... Fueron unos marchas de reclamo y todo, y era como trabajaban con proyecciones atrás. O sea, por ejemplo, era una escena en un auto, y era un personaje esperando a que suba el otro. Entonces el otro estaba afuera en una como carnaval, ponle así, ¿no? Está en el carnaval, afuera, bailando, y se viene a subir al auto. Entonces tú lo ves caminando en el carnaval, y después le ves al otro sentado en el auto. Por la ventana ves el carnaval, pero se ve claramente que el carnaval que ves afuera no es el carnaval. Es el carnaval proyectado en una tela. Entonces, y así es como me parece que a mí es una chévere narrativa de, o sea, y así no haces toda una producción gigante, claro, es solo para estilo, ponerse, ¿no? Ahí, y es como un estilo, digamos, un poquito Another way, y me parece que eso hacia eso deberíamos ir. Yo vi eso y dije, hacia eso deberíamos ir, o sea, dije, me parece el futuro. Eso es lo que el cine latinoamericano debería ir a eso, debería buscar nuevas maneras de contar, y eso también me adoctriné porque estoy mirando mucho cine brasileño de los 50 y leyendo mucha teoría del cine brasileño de los 50. Mucha feijoada. Leí, ¿conoces a cómo se llama? Rocha. No, mijo. Rocha, ¿cómo está el nombre? No me olvidé ahorita. ¿Cómo está con G? Bueno, en fin, voy a buscar G Rocha. Pero googlealo. Es que no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama? G. Pero entonces, claro, esto, por ejemplo, esto que me dice, esto difiere bastante, por ejemplo, de la estructura clásica, por ejemplo, de mi obra maestra, ¿no? Porque esa es la peli, claro, es clásica. Es muy clásica, es lo que te digo, por ahí está bien, porque es interesante y tuvo, el público, o sea, tuvo buena acogida. Pero tienen ejemplos de otras narrativas que puedes buscar, es lo que sea Glauber Rocha, por ejemplo, Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, es una película brasileña súper buena. Que es del cine novo. De hecho, no lo estudiamos nosotros, pero deberíamos. O sea, ¿qué está más cerca de aquí? ¿Italia? ¿No estudiamos con el Messi Boulet? No, ¿qué está más cerca de aquí? ¿Italia, Alemania o pero Brasil? Pero, mijo, estábamos en un liceo francés. En donde sea que estés. O sea, aquí en el INCINE te hablaron de cine novo. ¿De cinema novo? Creo que muy rápidamente. ¿O te hablaron de neorrealismo? Hablamos más del neorrealismo. Exacto, o sea, yo creo que... Es que toma en cuenta que igual, por ejemplo, el neorrealismo y la nueva ola también son géneros que influenciaron mucho el cine latinoamericano, claro. Entonces también vele por ese lado. Claro, es que este realmente es la nueva ola de cine brasileño. Yeah. Pero es hermoso ver porque el cine brasileño no solo dice vamos a hacer cine de la nueva ola. Vamos a... Se inspiran un poco, sí, pero tiene un toque tan brasileño. O sea, sí. Es hermoso porque tienen su propio cine. Qué bien. Igual el tercer cine, que era el cine argentino, también tienes un cine propio. O sea, yo creo que tipo acá en Ecuador nos faltaría reflexionar ya como académicos y cineastas que somos y decir hacia dónde hay que ir, qué cine queremos hacer que en 20 años digan claro, esa fue la nueva ola ecuatoriana. Y yo creo que mi obra maestra no vendría por ahí. Ese es un cine muy, o sea, good point. La ves y no es que en 20 años dirán claro, mi obra maestra, peliculón. Sí, lo que pasa es que aquí ponte a lo que siempre se ha inclinado un poco, igual las pelis que hay siempre se inclinan un poco hacia lo social también. Claro. ¿Eso pasaba en el Brasileiro? Sí, obviamente. Sí, era un cine muy social igual. Es que el problema, igual lo peculiar es que el cine brasileño... Así es, otra paréntesis. tuvo, porque ya me estudié toda la historia, tuvo como momentos y momentos, ¿no? Entonces, yeah. El cine llegó a Brasil casi al mismo tiempo que en Francia, un año después ya había producción y todo. Pero claro, era difícil, ¿verdad? No había tanta producción, o sea, no había medios de producción en Brasil, entonces importaban cámaras y películas y todo. Yeah. Y realmente las primeras películas eran documentales que hacían los militares. Yendo hacia la selva, cuando era básicamente terreno de nadie, donde vivían tribus, filmaban eso y se hacían amigos de las tribus como para hacer un Brasil unido, que era lo que querían digamos, el poder político de esa época. Después, el problema es que los 20 años que precedieron el Cinema Novo, que fueron los años 50, había este cine que era La Chanchada, le llaman así, es un género. Cinematógrafo se llama La Chanchada, La Chanchada. Oye, y la porno chanchada. No. Luego, no. Tuve una clase entera de porno chanchada. Saludos de Enrique, que dio esa clase. Genio, genio. Es una locura, eso. Una locura, porque es un cine totalmente hecho de bajo costo. Y que no busca nada. Realmente solo es como un cine que usa producir con historias baratas y que tenga así, que se produzca rápido, que se produzca en Brasil. Era realmente... Claro, el problema es que el brasileño lleva 20 años mirando cine, digamos, de mala calidad, porque ese cine viene siendo de mala calidad, o cine gringo. Entonces, hacerse un puesto en la industria nacional era difícil. Así se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a hacer estas cosas chéveres. Vamos a hacerlo. Porque sí, porque la porno chanchada era el éxito de los cines. Y lo que es peculiar, porque uno no creería que durante una dictadura militar, que era esa época, tengas porno chanchada en el cine. Y después me di cuenta que, o sea, entendí que era un cine, o sea, que era una dictadura, como que decíamos, una dicta blanda. Como que lo que estaba prohibido representar en la imagen era política. Sexo, lo que quieras. Como que los militares eran un poquito sucios, ¿no? Un poquillo, sí. Bueno, volviendo ahora sí. Volviendo ya llegará el momento de hablar de cine latinoamericano en general. Hacer un traeremos a algún especialista, que no esté ahí solo yo, porque ya estoy endoctrinado. Ya estás especializado, mijo. En eso estoy. Pero entonces, de la obra maestra... aspectos buenos que recalques de la peli, señor. Aspectos buenos, me parece que la actuación me parece buena, me parece que el casting está muy bien, me parece que el guión igual es interesante, tiene sus altibajos, a ratos se cae un poquito, pero sí disfruté la película. Y para mí, digo, como decimos, el cine son dos cosas, son snacks y son cineastas. Claro, si haces esta película para que le guste al cineasta, no está haciéndolo bien. Si haces para como industria, está muy bien. Como tiene lo que necesita para una película que quieres vender. Sí, yo la vi muy bien. Sí. Había este personaje del... ¿Qué opinas del personaje este? Había este que hacía voluntariado, el Boy Scout, que le criticaban, ¿no? Ah, vos te lo odio. Para que nos cansen, es uno que va donde este artista porque quiere ser su alumno. Quiere ser su aprendiz. Es español, ¿no? Ajá. Era un español. Era español. Sí, era... Bueno. Y que trabajaba en ONGs, hacía voluntariado, entonces... Lo odio, con mi alma. De ahí él es un poco como que el ojo que todo lo ve, y ya mismo el mijo debe partir. Sí, no digo, me extendí hablando huevadas, ¿no? Entonces, pero él no te lo... O sea, ¿crees que sus intenciones eran... Yo creo que hay mejores películas de Argentina. No, pero me refiero al personaje este. Sí, o sea, sus intenciones son tan nobles que me parece un personaje igual, demasiado estereotipado. O sea, ya, el man, ¿qué le jode que el viejo haya fingido su muerte y se vaya a vivir en el páramo? Que me pareció un poco exagerado, o sea, puede haber, alguien que primero son sus valores, sino que, pero a mí lo que ya me pareció exagerado es que le siga. Ese personaje para mí no. No, o sea, digo, lo odié porque me pareció demasiado con principios. Y para mí lo que hace que un personaje sea fuerte es que sí, puedes tener un personaje con principios, pero que en cierto punto dude o se quiebre algo quiebre esos principios, porque si no eres solo un personaje recto, sin diferentes facetas, sin capas, nada, eres un... puedes ser un robot. O sea, Lo fuerte de la peli, digamos, es, yo creo que el mensaje de amistad, ¿no? Entre sí, claro, sí, es una película de amigos. Es tipo, o sea, ¿sabes? Me recordó mucho en la manera de filmar a la amistad a Le Petit Mouchoir. ¿Te acuerdas? Petit Mouchoir, película, ¿no?, de Guillaume Canet, película francesa. I Don't See It. Del 2014, 15 puede ser. Yeah. Sí, no, malísima, pero la manera de tratar la amistad es parecida. Es elegante. De filmar la amistad, así que sí. Así que bueno, antes de despedirnos, ponemos una nota y tengo una consulta. Hágale. Que vamos a preguntar al aire. Antes de que yo me despida, o sea, la se queda. Primero, nota para mi obra maestra. Yo le pongo un... Por el fuerte esto, creo que el tema de la amistad es chévere ahí. Y como te digo, habían giros... Para mí, giros de guión simpáticos, alhajas. Uh-huh. Siempre digo con ese... Simpaticón. Alhajas. Y yo le pongo un 7. Bueno, yo voy a ser un poquito más drástico. Voy a poner un 4. Un 4. 4, un promedio de 5. Tú estás ahorita al día con... Sí, no, es que ya vi más cine argentino. Realmente, probablemente le ponía un 6, 7 hace un tiempo. Pero ya vi más cosas y me parece que hay mejores cosas en el sur que eso. Debe ser. Y por otro lado, estoy pensando en hacer mi tesis sobre la manera de filmar la violencia en el cine latinoamericano. Así que bueno. Eso deja quiero, de... Los dejo ahí, lo dejo pensando ahí. Porque sí, por ahí tenemos relatos, tenemos Ciudad de Dios, pero también tenemos Carandirú. Carandirú es fuerte. Tenemos diferentes maneras de filmar esto. ¿Y por qué las películas que tienen éxito son películas que hablan de violencia? Porque en el cine mexicano también, hay mucho cine mexicano que hay mucha violencia gratuita. Uh-huh. Porque que hay un morbo, yo creo que también. Sí, hay un morbo al ver violencia. Y es ahí donde entro yo en que el cine tal vez está en una etapa, el cine latinoamericano en todo caso, uh-huh, en una etapa de... Como de porno miseria, se le llama. Porno miseria, porno violencia. O sea, ¿sí?, lo que vende de esto, lo que vende es la miseria, mostrarte la... Ciudad de Dios es una... Está lo clásico, el cine con crítica social. Claro, pero sí, estimado ya de crítica, porque... De ciencia, es que no por hacer crítica social tienes que ser miserabilista. O sea, no tienes que mostrar la miseria en su más... Porque eso es algo que ya sabes que sí, o sea, no está haciendo un documental. Claro, o sea, yo me refiero a probar otros géneros también. Claro, sí. En fin, con esto me despido... Entonces... con esto me despido yo. Les dejo en manos del genio de Salvatore Delpi, aquí, que les va a comentar Millennial, sí, esta pornonovela Millennial, que igual tiene sus cosas, igual es muy novelista. Le fue muy bien a la novela en Argentina. Sí, le fue tan bien que la subieron a Netflix. Mira tú, así que le fue bien. Les comento que volveremos la semana que viene y ahí sí me quedo todo el programa. Ahí capaz para, bueno, aún tenemos que ver de qué hablaremos, pero sí, capaz sí, ahí capaz nos puedas dar más cátedra, amigo. Ahí traemos una cátedra, ahí veo, que les hago un máster aquí en la radio. Bueno, mis queridos amantes de la mantequilla, de tu pochoclo, de los snacks y del cine. Gracias, muchachón, y pásela bien. Volveré el jueves que viene y les dejo en buenas manos del sabiondo, del que sabe. Me arranqué casi toda la hora yo porque él se queda la otra media hora solito. Así que eso es lo bueno. Hacía falta, mi hijo, hacía falta. Le dejé con saliva para que tenga, ¿no? Hay más sazón cuando estás. Y nos vamos a los publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Hora de qué? ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpi! ¡Chulpi Cine! ¡Es hora de Chulpi Cine! ¡Cine para toda la familia! 18º Festival Infantil y Juvenil Chulpi Cine 2019. Mayor información en la página de Facebook o llamando al 2-52-1648. Chulpi Cine. Arbolar tu imaginación. cosas. En su cuarta edición nos presenta Deja Vu. Un concierto con Roberto Navarrete y su canción de autor. En el que además recordaremos a Silvio Rodríguez, Fito Páez, León Gieco, Augusto Blanca. Artistas invitados, Lu Miranda y Luis Flores. Una cita irreemplazable con los tiernos acordes y las finas palabras para abrigar el alma. Este jueves, 1 de agosto, Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 19:30. Deja Vu, una producción de Fundación Mandrágora. Pasos, fajas, cintas y colores de riqueza única nos transportan a nuestras raíces. En el segundo Festival de Danza Amando Nuestras Raíces, un país diverso. Participan las agrupaciones Raíces Andinas, Corazón Quiteño, Puma Yacta, Despertar, Ñau y Suma, Manantial, Misquilla, Sariri Chicán. No se lo pierda, este 1 de agosto a las 7 de la noche en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Dear, I feel we're facing a problem. You look me no longer, I know, and maybe there is nothing that I can do to make you do. Thank you too. Estamos de vuelta después de esta chévere canción intitulada Loveful de Cardigans, un cover puesto por nuestro estimado Panchito aquí. Estamos de vuelta después de que nos visitó en el primer segmento nuestro estimado Asperín. Estuvimos un poco hablando de la peli, si nos siguieron desde el principio del programa, de la peli Mi Obra Maestra, una película argentina estrenada en el 2018 del director Gastón Duprat. Peli que igual les recomendamos, de La Mantequilla, tiene un guión simpático y sobre todo pone en valor muchas cosas de la amistad, entonces se las aconsejamos a quienes nos escuchan por aquí. Entonces, como les anunciamos al principio del programa, antes de que el Asperín me abandone aquí, íbamos a hablar de la serie Millennials, una serie asimismo argentina, como les anunciamos hoy que teníamos el especial argentino, que igual su primer episodio salió en 2018. Es una serie que igual la pueden encontrar en Netflix y que, si no me equivoco, hasta el día de hoy consta con 2 temporadas. Y bueno, les cuento un poquito de qué va entonces esta serie. Nos cuenta, digamos, la serie se ambienta en una oficina de coworking, ¿no? Saben que este es un concepto, para los que nos escuchan, bastante ya de los años 2000, ¿no? Un poco más avanzaditos, en el que en un coworking se juntan, por ejemplo, varias personas. Son como unas oficinas, digamos, abiertas a todos, y se juntan varias personas a realizar sus proyectos, y la idea es que, claro, tú estás realizando tu proyecto, conoces a alguien que está en otro proyecto, y puede haber cosas en común que se pueden compartir. Al menos eso es lo que yo entendí de la serie y la idea que tengo de coworking. Si eventualmente me equivoco, mil disculpas. Entonces, la serie empieza en ese ambiente, en este coworking, donde tenemos a nuestros personajes que justamente están elaborando sus proyectos en este coworking, ¿no? Al mismo tiempo, cada uno de estos personajes tiene su respectiva pareja, que son un poco las chicas protagonistas de la serie, ¿no? Entonces, bueno, en general, como les contó el Asperín al principio del programa, yo he visto 4 episodios, y la serie va bastante, tiene un poquito igual de novela, al estilo latinoamericano, pero nos cuenta un poco cómo se van dando las relaciones, las intrigas entre estas parejas, ¿no? Ni bien empieza el primer capítulo, ya tenemos una traición entre ellos. También, por ejemplo, la relación entre los 3 chicos de los que les hablo es un poco compleja, ¿no? Porque, para ponerles así en contexto, tenemos este personaje que está desarrollando una aplicación en este espacio de coworking en el cual trabaja. Y uno de ellos, un chico, este personaje bastante, digamos, vagoneta, medio flojo, sin mucha iniciativa, decide ir a trabajar este coworking, ¿no? También un poco impulsado por el padre. Entonces, ni bien llega al coworking, encuentra a este chico que está desarrollando su propia aplicación. Y él, sin saber qué hacer, sin tener ni idea de lo que quiere hacer, digamos que hace la del sapo y le comenta: oye, yo quiero, cuéntame de tu idea, qué es lo que estás haciendo, ¿no? Como un poco de eso va el coworking, ¿no? Compartir ideas. Entonces, le dice: cuéntame un poco de tu idea, ¿qué es lo que estás haciendo? Y él le dice: mira, yo lo que estoy desarrollando es una aplicación para gastronomía, ¿no? Si no recuerdo mal, un poco de lo que vi el capítulo, esta aplicación iba para que tú puedas pedir comida a domicilio o que te puedan hacer platos personalizados, si no recuerdo mal. Entonces, ya desde ahí empezamos a ver un poco facciones de este personaje que les cuento, el cual le dice: mira, yo tengo exactamente la misma idea. Entonces, de una forma bastante astuta, Zappa se une a él como socio, ¿no? Y empiezan, digamos, entre comillas, a trabajar juntos. Ahora, para lograr esto, él también lo que le toca hacer es simular que había trabajado en esta app anteriormente, porque justamente este socio le dice: oye, muéstrame tú qué has hecho, porque si tenemos una app igual, wow, es una coincidencia increíble. El personaje es bastante ingenuo, en un principio le cree y le dice: muéstrame qué es lo que tienes, muéstrame qué es lo que tú has desarrollado. Entonces, para poder cubrir bien su mentira, él lo que hace es a uno de los informáticos con los que trabaja el padre de él, le pide que medio le diseñe como un sitio internet que él ha estado desarrollando, que él ha estado trabajando, para poder simular que él sí ha trabajado en esta aplicación. Entonces, un poco empieza así, ¿no? Ustedes me van escuchando y un poco tal vez ya van entendiendo un poco cómo es este personaje, los conflictos que se manejan un poco en esta serie. También, bueno, trata bastante los conflictos que tienen esta pareja, ¿no? Que como dice el título de la serie, son millennials. Todos los personajes están en general en una edad antes de los 30 años. Entonces, están un poco en esa transición, ¿no? De lo que es la vida universitaria, la vida adulta, igual en esta época de parejas de esa edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las tres parejas de las que les cuento, de hecho, las tres parejas un poco tienen ya su crisis, ¿no? Pero uno de los chicos, el cual recién ha entrado al coworking, y a él le han encargado la empresa del papá, es decir, los empleados que quedaban de la empresa del papá, les tocó irse a este coworking y trabajar ahí, y este chico joven está a cargo de ellos. Entonces también ahí nos pintan un personaje que está con una carga mucho más grande de la que él está listo, que él aún justamente es un muchacho no tan maduro. Y está en crisis porque no logra manejar esto. La hermana de él es quien maneja el coworking también, pero él no logra manejar la situación. Entonces esto lleva a que su relación con su pareja entre igualmente en crisis, lo cual nos pinta, ¿no? Así empieza. Ya de ahí, bueno, habiéndoles puesto en contexto, yo de los episodios que he visto, lo que les puedo contar es que hay cosas interesantes, ¿no? Yo creo que pinta muy bien algo muy muy clásico. Por ejemplo, en este personaje, ¿no? De este chico que no logra asumir el encargo que le dé el papá, algo muy clásico, ¿no? De la generación millennial, ¿no? Y que es algo que yo veo bastante en mi generación, ¿no? Que muchas veces no están listos para asumir una responsabilidad, o no se está listos para asumir una responsabilidad de ese tipo, ¿no? Porque justamente, digamos, la generación millennial creció en una época en que todo es, digamos, efecto microondas, también por el efecto de las redes sociales, por el efecto de tantos avances tecnológicos, que en sí no están mal, pero han creado una costumbre de todo fast, todo microondas, lo cual, justamente como se ve en este chico después cuando se enfrenta a esta carga laboral, a esta carga de responsabilidad, no sabe cómo manejar, porque pertenece a una generación a lo cual todo ha sido efecto microondas, ¿no? De ahí, bueno, este es un análisis que yo les hago bien aparte, o sea, de lo que se ve en la serie, pero es lo que yo puedo igual deducir un poco, ¿no? De lo que se ve. Son personajes igual que en los episodios que he podido ver. Lo chévere de la serie es que ni bien empieza, ya los va confrontando a cosas, ¿no? A crisis, o sea, ya los confronta a traiciones, a poner en duda lo que ellos estaban seguros. Entonces eso le da un toque simpático, que o sea, a mí no me atrae seguirla viendo como me atrae seguir viendo, por ejemplo, un Stranger Things que he estado viendo últimamente, o series que hemos hablado aquí como Poldark. No me atrae ese nivel, pero es simpática, es como una serie que puedes verla en un momento mientras estás comiendo, en un momento mientras, qué sé yo, llegas a la casa y estás cansado y quieres reírte un poco. Yo creo que la serie puede ser adecuada para ese aspecto, ¿no? Al menos lo que he visto yo hasta ahora. Hay personajes muy simpáticos, si es que empiezan a ver la serie. Hay el guardia de este coworking que les cuento, que es un guardia medio con ascendencia japonesa, que es muy, muy chistoso. Es un guardia que se toma muy en serio su trabajo. Hay un episodio en el cual un chico llega a saltar en el coworking. Y el guardia, bueno, logra neutralizarlo con un disparo, si no recuerdo mal, creo que era en la pierna, pero bueno, lo neutraliza. Y después, los días siguientes, él hablaba con la chica encargada del coworking, dice, oye, hay gente un poco peligrosa que anda rondando por el barrio, así. Y ella le dice, pero llama a la policía. Y él, de una forma muy elegante, muy asiática, le dice, no, yo me encargaré de eso. Entonces, es un guardia igual, voy viendo que tiene estos personajes que son bastante, que van teniendo rasgos de una construcción. No puedo decirles hasta ahora si cómo irá esta construcción, porque no he visto los otros episodios de la serie, pero es muy, son simpáticos, son personajes que te hacen reír, y conflictos que sí, como que sí te llama la atención ver qué irá a pasar, ¿no? Es una serie igual, cada episodio dura 40 minutos, Entonces, como les digo, consta de dos temporadas, si no me equivoco, alrededor de los hasta 24 episodios creo que está ahora. Y como nos comentaba el Asperín antes de irse, es una serie que en Argentina ha tenido bastante éxito, aparentemente, y justamente por eso llegó a Netflix. Entonces, no es algo que no haya que tomar en cuenta, ¿no? Si llegó a Netflix, es por buenas razones, ¿no? Entonces yo les digo, puntos positivos de los capítulos que vi son estos, o sea, hay conflictos desde el principio, te pone personajes que están en momentos de crisis, así, un poco como empezaba la película, igual Mi Obra Maestra, ¿no? Entonces hay cosas que te capturan, tiene esta onda un poco ligera, chistosa. Tampoco creo que vaya a ser una serie, al menos de lo que vi, que vaya a llegar a mucha profundidad, ¿no? Pero obviamente esto tampoco es algo que se pueda ver negativamente, ¿no? Como les digo, puede ser una serie que se puede ver en un momento mientras están comiendo, para reírse un poquito. Entonces, es un poco es lo que yo les puedo contar de la serie Millennials, que la encuentran en Netflix. Y serie argentina. Si están con pereza de ver series en inglés, ver series con subtítulos, pueden optar por esta producción del Cono Sur, estimados oyentes. Entonces, eso un poco lo que les pudimos comentar hoy. Tuvimos la visita de nuestro estimado Asperín. Estuvimos hablando de Mi Obra Maestra, entonces pueden igual echarle un ojo a esa peli que no está, a menos de mi opinión, no está mal, y esta serie Millennials. Entonces, la próxima semana estaremos viendo si les traemos un poco, como les dijimos, más una cátedra, un poco de lo que ha estado aprendiendo nuestro amigo Asperín en las Argentinas. Y bueno, amigos míos, entonces yo les dejo con la nota de Millennials. Yo a los capítulos que le he visto ahora, como tiene esta onda simpática, le pongo un 6 sobre 10. Como les digo, no es una serie a la que me pondría a ver con muchísima pasión como otras series, o que creo que vaya a tener mucha profundidad, pero hasta ahora me ha agradado. Entonces, yo les dejo con un poquito de música que nos va a poner nuestro estimado Panchicio. Y este fue un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Nos escucharon a través de Radio CCE 940 AM, radiocce.com y el Facebook Live para los que nos ven de La Mantequilla de Tucanguil. Les agradecemos mucho por escucharnos jueves a jueves. Ya saben que ustedes son los que nos escuchan, la razón de ser de este programa, y siempre busquen nuevas películas, busquen nuevo cine, que es un mundo muy amplio. Les agradecemos y ¡hasta pronto! ¶¶